escalón para acercarme al suelo. Me quiero asentar, muy perdido anduve en vuelo. No quiero subir más, en el cielo no hay camino. Esta vez quiero andar, pisar tierra y pasto vivo. Mi escalera baja un poco. Cielo.